Mil gracias por estar con nosotros. Mil gracias por estar con Del Plata. AM 1030, Buenos Aires, Argentina. Esta columna es auspiciada por la agencia Telam, Canal 7 y el Observatorio de Medios. Tiene usted razón en todo, señora presidenta. No se ha equivocado nunca en nada. Tiene usted razón, señora presidenta, en respaldar a su marido, que quiere poner al campo de rodillas. No hay ninguna duda que se trata de una banda de golpistas, avaros, desabastecedores, generadores de inflación y extorsionadores profesionales. Tiene usted razón, señora presidenta, en no reconocer un solo error. Hace bien en no ceder ante los intentos desestabilizadores de esos malditos generales mediáticos que pretenden instalar que usted, nada menos que usted, se equivocó alguna vez. Por favor, ¿qué se creen? Tiene usted razón, señora presidenta, en respaldar al señor Luis de Elía, porque él sí sabe cómo resolver los problemas con el diálogo fecundo y apuntando sus razones críticas a evidentes enemigos de la nación, como Víctor de Genaro, Chacho Álvarez, Andy Kuznetsov, Ernesto Tenenbaum, Nelson Castro, Víctor Hugo Morales, Magdalena Ruiz Iñazú, y quien esto dice, entre muchos otros, por supuesto. Tiene usted razón, señora presidenta, en trabajar codo a codo con Guillermo Moreno. Él sí que sabe cómo frenar la inflación, ganar amigos y generar consensos. Gracias a hombres como Moreno, la inflación es tan baja en la Argentina y el INDEC es el organismo más creíble y prestigioso del país. Tiene usted razón, señora presidenta, en salir a exponer y ratificar tantas verdades frente a los que mienten y son capaces de decir barbaridades, tales como que no llueve gasoil, o que falta combustible, o que las cuotas en los colegios privados aumentaron mucho más que la inflación, o que la deuda externa ya supera la que teníamos en el 2001. Tiene usted razón, señora presidenta, en enviar a los piqueteros de barrios de pie para que escrachen y bloqueen los supermercados como la mejor manera y la más democrática de cuidar el bolsillo popular. No es la primera vez que mandan a los muchachos a solicitar respetuosamente que se encolumnen con el gobierno, y eso, usted sabe, genera cohesión social, optimismo y esperanzas de progreso. Tiene usted razón, señora, en evitar que se publiquen esas malditas encuestas que de ninguna manera son ciertas, que dicen que la valoración negativa de su gestión ha crecido considerablemente y a mucha velocidad. Son inventos de los medios. Y por eso es maravillosa su idea de inundar las paredes de la Argentina con afiches contra Clarín. Son vueltos a apenas 200.000 pesos diarios que se gastan, pero es una inversión que dará buenos dividendos al país. Gracias por cuidar nuestro dinero, también en los viajes. Sus propinas de $8.000 nos prestigian en el exterior porque habla de gobernantes generosos que hacen gastos necesarios. Tiene usted toda la razón del mundo, señora presidenta, en dejar que Hugo Chávez haga lo que quiera de las empresas argentinas. Por algo son nuestros hermanos latinoamericanos. Hace bien en seguir privilegiando a través de Julio De Vido los contratos con Siemens, pese a las denuncias terribles de corrupción. Y por sobre todo, señora presidenta, usted ha elegido el mejor momento para anunciar la construcción del Tren Bala. Su gobierno hoy goza de tanta simpatía y credibilidad que nadie duda en que ese tren nos llevará al futuro y a la modernidad. Y por favor, que no la detengan esas falsedades que dice Wall Street Journal sobre el pago de coimas de la empresa Alstom que hizo en otros países de América Latina. Primero, ya se sabe cómo mienten los diarios, en castellano y en inglés. Y segundo, ¿quién podría pedir una coima en su gobierno? ¡Nadie! Puede dormir tranquila, señora presidenta. La casa está en orden, nunca estuvimos mejor, estamos bien y vamos bien. Usted sabe que son puros cuentos, esos que dicen que el rey o que la reina están desnudos. Es pura literatura, pura ficción. Una peronista de ley como usted sabe perfectamente que la única verdad es la realidad. ¿Qué te parece? Alfredo Leuco en Del Plata.